para que la gente que nos esté escuchando sepa la medida y la conozca bien, los billetes de baja denominación, 50, 20, 10, 5, 2, etcétera, no tienen que ser cambiados. Solo los billetes de 100. Aquellas personas que tengan billetes de 100, en cantidades las que pueden, están obligados a hacer los pagos hoy con esos billetes de manera rápida para deshacerse de ellos. Y a partir de mañana, cuando comience la actividad bancaria, en la banca pública, es decir, Banco del Tesoro, Bicentenario y Banco de Venezuela, tienen que ir a llevar sus lotes de billetes para que se los cambien por moneda o por otros billetes, tal como ha dicho el gobierno. Si pasa esas 72 horas, que sería el jueves, ¿no? No han logrado cambiarlo, van a tener que ir directamente a la sede del Banco Central en la esquina de Carmelita o aquellas otras sedes que el Banco Central habilite, que tengo la impresión que es lo que va a ocurrir, porque el Banco Central no tiene capacidad física para poder atender a tanta gente, porque no es un banco que tenga operaciones al detalle.